Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Yesu, Yesu chilumani zambia kwetu. Zambia kwendele nda majunda, zambia kujula. Hey, shadai. Banyi teleja, yemuso kuimba mwabilai. Zambia umalu wakenza ikalaye, kwa jimunga chimwa kwenza. Meme ngakadyo liba wangusu, chakali ya nidija kwa kulukubantu. Chilumai wakala kumpesha moyo, moyo mwina wachendelele. Chichena bianyi mwana wa mujina, chichena bianyi mwana wa mujisan. Kaje bianyi mwana wa muzuwe, mpyanyo mila yosu ya Zambi. Yesu ni kuimba mumo kulukai, chingula ni kujula mujina kaye. Chingula wanye, Jambane, Zambi wanye, Zambi wale warishare. mbinguni. Wakati unenea sasa wakukuinua, kukuchezea, kukuabudu. Oh Yesu, sikia sauti yangu. Mungu wa mbinguni, napenda kukuimbia Baba, napenda kukuchezea Baba, na mwengine Yesu, sikia sauti yangu. Napenda kukuinua Mungu, napenda kukutapa Yesu, mastahili na sifa, hakuna mwengine, nguvu ya maisha yangu, hakuna mwengine Baba, sikia kilio changu. Napenda kukuimbia Baba, napenda kukutapa Yesu. Kene, bali wakati unastahili sasa kumwabudu kumchezea. Haleluya! Ona kumona wapi Yesu masiae, na kumona Yesu unanalola. Nakumona Yesu unanalola. Nakumona wapi Yesu masia, nakumona Yesu unanalola. Kweli sisi wote tunaimba kwa ajili yako, kuimbiliwe Baba yangu, ubarikiwe Bwana. Wimbiliwe Baba yangu, ubarikiwe Bwana. Mie nitamuona wapi mwana wa Mungu, nakumona Yesu unanalola. Makristu nyoso totelema, tombo la bendele pwete mokonji na biso abongi na lokumu na masanjoli. Yende ya bongi pe akoki Yesu Masia. Banani bako kende na Yesu na lola, basantu bako kende na Yesu na lola. Banani bako kende na shofa na lola, ne kote tika bisi moya mokili yoyo. Tata oya Yesu moya suka, bashene to tika ambiansi ya mokili. Tata oya Yesu moya suka, mokili ekuleka na mboba na nazame. Tasolo ekuleka na mboba nimi, mituka ekuleka na mboba na jense kwa. Lamba ekole kanango bana na Yesu, bana ni bako kende na Yesu na lola, bana ni bako kende na Yesu na lola. falanga baba Unia teni muta peyesue Bajo baba ya mwe Bajo baba ye Baba shuka utembe Baba shuka utembe Sai nene kupata kazi Woli kosa mnyumba Sai nene kupata mnyumba Le miracle c'est notre droit Nam yanda lesa ya kila luine lu fugulu mole sa ukapo mianda ya miyoso ikutupu mtu ukoshe kutula kuboko babu mbibwa mtu inkalesa mwine ikutupu mtu ukoshe kutula kuboko babu mbibwa mtu inkalesa mwine na totalesa pesa wane mwini ngele ngele nous offres à l'ombre de ta main. Merci parce que tu es celui qui reçoit nos prières, Jésus. Le consolateur des âmes, le libérateur de nos vies, l'appui des saints. ¡Gracias! cerrar o céu, de modo que não o haja chuva. Ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se ordenar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei o céu. Deus da glória, abra o céu aos seus filhos, para que vejam sua mão poderosa. Precisamos da sua graça, precisamos do seu favor, precisamos de brilhar.